Panamericana FM 99.3. Seguimos entonces con Panorama en esta mañana y queremos saber, nos vamos a ir directo al otro lado del valle, nos vamos a ir para el lado de Tras las Sierras, porque también en Tras las Sierras, como en otros valles de la provincia de Córdoba, se resiste al avasallamiento ambiental, en este caso un triunfo desde los sectores ambientales, de la gente que está al lado de la tierra, que tiene que ver con la resistencia a un loteo que se quiso instalar casi de manera prepotente en San Javier. Para ampliar información estamos en comunicación con el colega Tomás Astelarra de Radio El Grito. Tomás, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo anda, Juancito? ¿Cómo anda la gente ahí en Huerta Grande? Un saludo grande ahí para Radio Panamericana. Bueno, desde ya, gracias a vos por atendernos. Y bueno, esto que es esta información, que ya nos dice de que desde Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba dejaron sin efecto un llamado a audiencia pública. Es como cuando vos estás jugando al truco y te vas al mazo. Efectivamente, así fue. Y bueno, gracias como siempre a la movilización popular, al apoyo de la Codebona, de la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, y por supuesto jugó un papel muy importante la presencia de los medios populares de comunicación. Como ya sabemos, sucede en muchos lugares de Córdoba. El fin de semana nos enteramos de esta audiencia, enseguida nos activamos, fuimos al Consejo Deliberante, y el propio presidente del Consejo Deliberante, Adán Dávila, que da la casualidad que es el dueño de la hostería Cucará, que es donde se iba a hacer la audiencia pública, negó tener conocimiento de la misma y dijo que así él no iba a permitir que se realice, ¿no? Nosotros al principio, sabiendo que estas maniobras suelen ser engañosas, igual seguimos convocando a la gente y con la idea de hacer un amparo colectivo en los juzgados de Dolores. Sin embargo, después enseguida recibimos la notificación por la Secretaría de Medio Ambiente de que la audiencia había sido suspendida. Es un primer paso, pero un primer paso esperanzador, porque hace poco también tuvimos la grata noticia de que el Consejo Deliberante de Nono aprobó la expropiación de los nonos, donde se iba a hacer el loteo Cimas de Nono, que hubo una situación similar el año pasado en diciembre por el proyecto Cimas de Nono. Y bueno, después de un tiempo de esto que digo, ¿no?, de la lucha popular, del apoyo de los compañeros abogados, técnicos, periodistas, de a poco vamos ganando pequeños triunfos en esto que es la lucha por el bosque nativo. Ahora, esto también sienta un pésimo precedente para estos emprendedores, porque no se puede convocar a una audiencia pública con 2-3 días de anticipación. Acá la ley establece plazos, un derecho de acceso a la información pública, un tiempo para estudiar un estudio, para leer el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo lo ven ustedes este nivel, digamos, de atropello, vulnerando un montón de estamentos que establece la ley de ambiente para evaluar un proyecto? Hecha la ley, hecha la trampa, y es un poco la estrategia de todo, en muchos ámbitos, ¿no?, de la política argentina y del extractivismo. Ahí desde Cambiemos se hacen los legalistas y se hacen muchas empresas que van por derecho y van en lo limpio y en lo blanco, y sabemos que no, que no hay nada más ilegal que la política argentina de hoy en día y que los empresarios multinacionales hoy en día. Y sabemos que frente a esta mentira lo único que queda es justamente el resguardo que tenemos desde la movilización popular, desde no pensar que porque uno vota cada 4 o 2 años o porque hay leyes, esas leyes se van a cumplir. La ley nos permite esto que vos decís, ¿no?, conseguir la audiencia pública, solo que se esquiva. Entonces, estar al tanto de nuestros derechos, y como ciudadanos, como sucedió el lunes, fue muy loco la presencia nuestra en el Consejo Deliberante de San Javier. Cuando le contamos esta situación, desconocieron que existía la audiencia, a lo cual nosotros les preguntamos, pero ustedes como municipalidad tienen que hacer algo si están yendo por el bosque nativo, zona amarilla. No, nosotros no somos el organismo de competencia. Y el hueso Luis Jiménez, que por suerte estaba ahí, es una persona que sabe mucho, que ha sido asesor de legislatura en estos temas, le dijo, sí, ustedes son autoridad de aplicación, según tal ley, y esto. Y se generó un diálogo muy importante, no solo desde lo legal, sino también lo que decían los vecinos. Además, nosotros, todos los vecinos, hay una opinión pública a favor del bosque nativo, o sea que más allá de que sea legal o no, ustedes están quedando mal. Y todos sabemos que los concejales, que los intendentes, ya sea por negocios propios o porque tienen que hacer caso a la fuerza, te comento, Juancito, que no sé si esto lo dijimos ya, el loteo tenía que ver con el diputado Oscar González. Ajá, no me diga. La apoderada legal de este loteo, ¿no? No me diga. Y no me digas que González lo fue el principal poblador político de Unión por Córdoba y es casi el mandamás de San Javier, porque además vive en San Javier y él entra a la municipalidad como si fuera su propia estancia. Bien, ¿no? Usted sabe, Tomás, que cuando ya se van, cuando uno se encuentra con funcionarios y empresarios de los dos lados del mostrador, usted sabe por qué vienen. Vienen por el mostrador. Por supuesto, y González actúa como el dueño de la municipalidad de San Javier. También es bueno contarle a los oyentes que en marzo hubo una fuerte pueblada en San Javier que hizo destituir al intendente Alejandro Bustos, que era un intendente que venía con un alto grado de corrupción en todas las esferas del municipio, y con una alianza con González hicieron marcha a la casa de Bustos y a la casa de González, con lo cual también con la presión popular, con juicios que se presentaron, amparos colectivos, con los medios de comunicación, González tuvo que recular, sacar a su delfín, y si bien ahora el intendente Roberto Altamirano también es Unión por Córdoba, por un lado tiene una situación un poco más ordenada y honesta, y por otro lado sabe que tiene la presión popular de un montón de sectores de San Javier que no le van a dejar pasar una, y bueno, esto del loteo fue una de esas que no le vamos a dejar pasar y que estamos pendientes para exigir que se cumpla la ley, ¿no? No es que estamos exigiendo nada muy místico ni muy loco, ni muy político extremista, estamos exigiendo que se cumplan las leyes tal cual son. Ahora, está claro que el municipio no puede sacar las manos del plato, porque para que prospere un expediente en Secretaría de Ambiente hay un intendente que firmó una prefactibilidad de suelo. Sí, por supuesto, y los planos estaban aprobados, o sea, no pueden sacar, dijeron en palabra que sacaban las manos del plato, pero obviamente están involucrados y son cómplices, ¿no? Pero bueno, por lo menos que saquen las manos del plato de palabra quiere decir que están viendo la presión popular y que precisamente tienen un costo político muy importante de quedar estrachados en este escándalo de alguna manera. ¿Qué opinión te merece, Tomás, las expresiones del secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Bridge, al referirse al mapa de uso de bosque nativo diciendo que no se podía determinar si eso pertenecía a zona amarilla porque los cuadraditos del pixelados no eran tan grandes como, no eran tan pequeños como para determinar un límite específico? Una, casi una payasada lo que dijo este señor. Mirá, Juancito, yo me voy a remitir a los oyentes y ustedes a que busquen en La Pinta la entrevista que le hicimos a Brits con la compañera Vero Hellman para El Grito, una verdadera vergüenza, un desastre, donde dice que las empresas, entre otras, Odredech, que es la que le pagaba la camioneta al muñeco este, no, ellos eran responsables, que ellos no podían hacer nada con la empresa, y que si de repente había un error, una pérdida de aceite contaminada, había que ver lo que a lo mejor era psicológico. Hasta dijo que todo lo que sucedió con la madre de Ituzaingó, el juicio del barrio Ituzaingó, no era una evidencia porque estadísticamente no había suficientes casos para demostrarlo a nivel nacional. Ese tipo de burrada, dice Brits, no ahora, sino hace varios años, y sabemos que es una persona capacitada en el sentido del poder y la mentira, como lo estamos viendo ahora, pero totalmente incapacitada en cuanto al verdadero respeto del medio ambiente, que es lo que debería ser un funcionario en ese cargo. Muy bien, Tomás. Ahora lo que queda entonces es el saldo de un triunfo, de una lucha que ha sido triunfal para ustedes, y bueno, que esto sirva como, bueno, como un pergamino más y que les dé fuerzas para resistir a las innumerable cantidad de desafíos que se van a venir y lo que tiene que ver con la defensa del bosque y la naturaleza del lugar. Por supuesto, Juancito, seguir luchando y creando conciencia, y en esto le agradecemos muchísimo porque es muy importante esto que se hace desde los medios alternativos de masificar la comunicación, masificar los hechos. Y bueno, esto nos empodera y nos favorece mucho y nos hace ver que tenemos muchísimas herramientas y experiencias los compañeros como para hacer frente a todo este extractivismo, esta corrupción y esta gente que se quiere apoderar de nuestro planeta y de la vida de nuestros hijos. Tomás, muchísimas gracias y un saludo a todos los cumpas de allá detrás de las sierras. Gran abrazo, ahí nos vemos. Así pasaba entonces el diálogo con Tomás Astelarra de Radio El Grito, luego de expulsar y negar la instalación de un emprendimiento inmobiliario en San Javier, del que se dice o parece estaba involucrado el legislador provincial Oscar González.